Bueno, como dijimos al presentar el programa, estamos en comunicación con el compañero Mordoño, trabajador cesanteado de JUS, en lucha por recuperar su puesto de trabajo, él y sus compañeros. Mordoño, buenas noches. Buenas noches, Ezequiel. Bueno, gracias por atendernos, Mordoño. Sabés que están bastante requeridos a partir de que, bueno... han tenido que iniciar algunas acciones de protesta y acciones activas por la situación de ustedes. Contanos cómo está la situación hoy, compañero. Hoy básicamente estamos, en este momento precisamente estamos en Escobar, en la puerta de lo que es la logística TRF Transfármaco, donde se mudó después del vaciamiento que hicieron en febrero. Hicimos un bloqueo esta semana, al inicio de la semana, donde nos ayudaron en organizaciones sociales, partidos políticos. Hicimos un bloqueo completo del predio, con lo cual a las 2 o 3 horas salió TRF, salió el sindicato camionero a plantearnos la posibilidad de, y en particular camioneros, de plantearnos, de decir, de bloquear el sector, pero que ellos garantizaban que la mercadería de ellos acá no salía. Obviamente nosotros accedimos porque el conflicto, dado que es una logística y otras empresas, nosotros el conflicto lo tenemos con JUS, que es el que nos dejó sin ningún tipo de cobertura ni explicación. Y la realidad es que hasta ayer a la tarde veníamos en una supuesta conversación donde habría una especie de acercamiento, pero de pronto cuando le dijimos que pase toda a una oferta ya concreta de posible solución del conflicto, frenaron las negociaciones inexplicablemente. A partir de ese momento no tuvimos más novedades. Ya que la etapa de hoy tampoco tuvimos novedades, los compañeros por el mediodía decidimos declarar una asamblea, en la asamblea se decidió hacer una huelga por tiempo determinado, huelga de hambre por tiempo determinado. Empezamos con 3 compañeros. En que yo soy el primero, uno de los compañeros que estamos arrancando, y en 3 horas, 4 horas vamos a ir viendo, de ir agregando más compañeros a la huelga de hambre, hasta que la empresa se sienta a negociar como corresponde. Esto se está tratando entre abogados, y nosotros estamos diciendo, bueno, sentémonos todos los involucrados para ver que cómo se resuelve este conflicto. Claro. Nosotros ya necesitamos que esta gente dé una vez por todas de la cara. Sí, indudablemente. Aparte, ¿cuánto llevan? Ya casi un año y más, me parece. 9 meses. Hace 9 meses que estamos en conflicto. 9 meses, claro. Hace 9 meses que estamos en conflicto. Y hemos hecho otra huelga de hambre, tenemos una toma en Loma del Mirador, que no tuvo la mejor idea de la empresa que hacer una denuncia por usurpación, en la cual yo estoy implicado. Sí. Y por lo tanto estamos en una situación donde está... esta empresa, en vez de querer negociar como corresponde, te lleva al fuero penal para ofrecerte lo que a ella le parece, para que vos te vayas corriendo, y por lo tanto, bajo esa amenaza, nosotros ya no soportamos más esto y decidimos salir a la lucha ya definitivamente. Bien. O sea, nosotros queremos que nos den una respuesta y que esta empresa se determine para todos los compañeros. Bueno, ellos en su momento le habían ofrecido trasladarse ahí a donde están los nuevos depósitos, incluso habían hasta ofrecido un régimen distinto de ingresos a los que ustedes tenían. Una sesión de trabajo que donde implicaba respetar todos nuestros derechos, incluso de horario de ingreso, de salida, sí. Un montón de cuestiones que se hacían al bienestar de los trabajadores, por algo muy sencillo. Nosotros lo que estamos tratando de preservar nuestra fuente de trabajo y los derechos que nos existían y que nos existen, obviamente. Claro. Y uno de ellos es poder llegar en tiempo a trabajar y poder llegar en tiempo lógico a nuestros hogares. Exacto. El lugar de la mudanza son 60 kilómetros. Nosotros para llegar hasta acá tardamos prácticamente 1 hora y media, 2 horas para llegar a este lugar. Sí. Nosotros, movilizándonos en un micro, sin tener que hacer ningún tipo de parada, sin tener que hacer nada, llegamos acá en casi 2 horas, claro. 1 hora y media, 2 horas. Sí. Tiene su complejidad llegar hasta acá, son casi 60 kilómetros, y la realidad es que no es inviable si no te dan las mínimas. claro, condiciones para poder trasladar. Y así el volver y poder llegar a un horario lógico a nuestra casa, ¿no? Claro. Pero de vuelta, la empresa de un momento para otro, intempestivamente, decidió no terminar con el acuerdo, no cumplirlo, y a la semana siguiente nos echó 8 compañeros, que hasta el día de hoy siguen despedidos. Sí, salvo uno que logró una recuperación de cautelar, y esa cautelar la empresa la cumplió parcialmente, reincorporándolo a su planilla y pagándole el salario, pero sigue sin tener tarea como el resto de los compañeros. Claro. Después tenemos 6 compañeros que están, 7 compañeros que están despedidos con causa inventada, y que también la justicia obviamente lenta, no atiende a la cuestión de la urgencia, de lo que tenemos tratamiento, y compañeros que están despedidos que están en tratamiento psicológico. Claro. Y no entendemos cómo no puede ser una cautelar de urgencia en casos padecidos, pero bueno, ahí está ocurriendo, nos ocurrió y nosotros tenemos que salir a defender a los compañeros. Indudablemente que Jus lo que tenía, más allá del traslado de depósito y eso, era tenía previsto un achicamiento personal, ¿no? Para implementar. Yo creo que sí, lo que nosotros pensamos es que la empresa en realidad quería dejar de tener lo que le llaman eso del riesgo laboral. Sí. O sea, no quería tener más empleados. Claro. Lo que nosotros presuponemos es más que va a un sistema e-commerce. Este es un sistema de venta directa hoy por hoy. Sí. Y lo que nosotros pensamos es que por ahí la empresa lo que está planteando ya con el tiempo, con todas las modificaciones internas que según uno sabe que están haciendo, va parecido a un e-commerce, a la cosa, estilo Garbarino. Claro. Y lo cual, obviamente, es altamente perjudicial para un montón de personas. Y buscar, obviamente, deshacerse del riesgo laboral y lo que implica también tener a trabajadores con peores condiciones laborales también, ¿no? Bien, ustedes habían en su momento, la última vez que hablamos, bueno, que sí, creo que hablamos un par de veces nada más, habían logrado el apoyo de los trabajadores de la matriz de Jus, ¿puede ser? Sí, UNIA, el sindicato. Ajá. De hecho, nos han mandado dinero para seguir sosteniendo el conflicto, estamos ahí siempre en contacto, obviamente que el nivel de presión obviamente siempre desde allá es difícil, pero sí, siempre nos están apoyando. Claro. Así que bueno, no es extrañar que en cualquier momento saquen una declaración o algo nuevamente o emitan algún tipo de juicio al respecto. Eso sigue vigente y tenemos línea abierta con eso. Bien, la modalidad de la huelga de hambre, ¿se hace en el acampe que están ahí haciendo ahí en la... ¿Cómo? ¿Otra vez? Digo, el ayuno que van a hacer, la huelga de hambre. Está acá en el acampe. Acá en el acampe. Sí. Ya nosotros preferimos estar ya directamente lejos de nuestras familias y que aparte no vean por lo que nosotros vamos a tomar esta decisión. Sí. Y ya no volver con si no tenemos algo concreto. Claro. Nosotros estamos acá, ya decidido a quedarnos, ya bloqueamos, ahora llevamos una negociación donde nos corrimos para que esto no se traslade a otras empresas que están dentro de la logística, pero yo no trabaja, así todo tampoco se sienta negociada, entonces nosotros decimos, bueno, listo, vamos a hacer una huelga de hambre por tiempo indeterminado, si esta persona tiene un mínimo de humanidad, saben lo que implica y cuánto es la resistencia del ser humano a algo parecido a esto, ¿no? Así que bueno. ¿Y qué cantidad de trabajadores? Sí, disculpa, no te corté la última parte, que es lo que... Yo te quería consultar qué cantidad de trabajadores están, digamos, en la situación. No te digo... Bueno, todavía nosotros en conflicto somos 27 de los 50 compañeros que eran. Ajá. O sea, todavía estamos más de la mitad de los compañeros. Claro. Sí. Ya hace 9 meses. O sea, que esto no es la locura de uno o dos muchachos que no entienden o que plantean alguna cosa rara. O sea, no puede haber casi 30 personas de un 50% de ese, más del 50% que todavía reclamando lo mismo que venimos reclamando hace 9 meses. Claro. Que principalmente que se sienten a negociar. Así que bueno, básicamente es eso. Lo que nosotros ahora estamos viendo es que los trabajadores tienen que estar de siempre, porque nosotros tenemos que estar también a la mesa. Los gerentes de la mesa, nosotros, todos los involucrados para poder resolver el conflicto. Indudablemente, que no hay voluntad aparentemente por parte de la empresa, ¿no? O sea, porque ellos siguen con, bueno, con como vos lo planteaste, ¿no? Esa modalidad de venta directa, sacándose de encima el riesgo laboral, que, bueno, que es un poco también la finalidad que tienen muchos con esta intención de meter una reforma laboral de hecho en varios establecimientos. Y bueno, y la garantía que les dio Camioneros tampoco funcionó, ¿no? ¿O sí? En términos generales sí, o sea, nosotros lo que estamos viendo es que no hay la operación de ellos, no se está moviendo hasta ahora. Y eso es lo que está haciendo, obviamente, la interna en ellos. En algún momento, evidentemente, van a tener que estar a discutir. Claro. No entendemos la cerración de ellos a no hacerlo lo antes posible. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos y estamos acá para que la charla se dé lo antes posible. Hoy mismo, hoy a la noche, no importa. Nosotros queremos trabajar, nosotros queremos recuperar nuestro puesto de trabajo, estamos dispuestos a negociar de la manera que sea, ¿verdad? El objetivo de alguna manera, y bueno, también depende de ellos qué es lo que están planteando, qué es lo que quieren plantear como salida al conflicto. Claro. Y sí, que por lo que he visto, con los 9 meses que ya llevan, no hay mucho interés tampoco de... Y más cuando han metido causa judicial de por medio, que también eso lo hacen para entorpecer las negociaciones, bueno, el buen trato por el conflicto. Claro, va a asustar, amedrentar, y bueno, que la gente se asuste y se vaya dejando de pelear. Pero bueno, no le resultó porque en realidad lo que ocurrió es que ya fue la decisión final, el saber que nos estaban apretando de esa manera, la decisión final fue ya... Y bueno, listo, basta. Pagamos otra vez a la calle y resolvamos esto de alguna manera. Bueno, me imagino, bueno, que también han contado con apoyo de algunos sectores. Bueno, me dijiste que los acompañaban algunos partidos, algunas otras organizaciones, agrupaciones de base, ¿sí? Sí. La verdad que el apoyo ha sido amplio. Sí. Hoy por hoy, incluso involucrado Camionero, es Camionero, CGT, CTA, el Sindicato Fijo, donde nosotros estamos gremiados, las organizaciones sociales, los partidos políticos, de izquierda, organizaciones territoriales, comisiones de delegados. La verdad que todos se acercan y todos nos preguntan y todos nos dan la mano lo que pueden, porque entienden que esto no es una cuestión política partidaria, sino que es la defensa del trabajo simple y llana. No está viciada en ningún tipo de otras cuestiones que no es la que la asamblea de compañeros está planteando, ¿no? Tratar de recuperar la fuerza de trabajo o tratar de recuperar algo parecido a trabajo o lo que fuere. Bien. En el marco del mutuo respeto con la empresa y nosotros, ¿no? Creo que estamos esperando que aparezca. Sí, aparte, me acuerdo la última vez que charlamos también, hablábamos de que muchos de ustedes tenían varios años de antigüedad en la empresa, o sea que habían dejado buena parte de su vida ahí colaborando y, digamos, haciéndole ganar fortuna a esta multinacional. La verdad que sí, nosotros el compañero tenemos más de 20 años de laburo, uso 61, sí. Más de 20 años de trabajo, otros 17, otros 15, claro. Y así. Y lo que nosotros vemos que al final la empresa pudo capitalizar sus ganancias a partir de nuestro trabajo y después mudarse acá como si fuera que nosotros no hemos sido parte de esta posibilidad, claro. ¿No? Sí. Quisieron borrón y cuenta nueva, eso, un poco... Sí, eso sí. Bueno, Narduño, desde acá toda nuestra solidaridad, nuestro compromiso de la difusión, porque ustedes también están bastante ocupados en ese tema, lo hemos visto en videos, en publicaciones que han hecho en Facebook y por WhatsApp también nos llega la información. Así que bueno, nosotros vamos a hacerlo desde nuestro medio en la medida que más podamos para que esta situación se tome la masividad necesaria para que cuenten con un apoyo más efectivo de quienes se solidarizan con ustedes. Así que bueno, te agradezco, sé que están ahí bastante ocupados con el tema Y bueno, seguiremos en contacto, compañero. Muchísimas gracias, como siempre, para darnos este aire y esta posibilidad de expresar en otro lado del país, donde llega yo, qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo esta empresa con sus trabajadores, ¿no? Bien. Eso también es importante y el trabajo de ustedes es importantísimo en ese sentido. Indudablemente. Bueno, importante también es la lucha y la fortaleza que han tenido y tienen ustedes también, que son un ejemplo para muchos sectores que estamos intentando sostenernos en esta lucha, ¿no? Contra las injusticias y contra estas situaciones no queridas por los trabajadores. No, absolutamente. Bueno, muchas gracias. Lo que siempre decimos en este caso es, nosotros queremos laburar, nosotros queremos recuperar nuestras vidas, queremos volver con nuestras familias ya de una vez por todas. Es muy doloroso lo que estamos pasando, pero bueno, también es la comida de nuestra familia que estamos defendiendo. ¿No? De esta manera. Así es. Bueno, un abrazo, compañero. Otro. Buena jornada. Chau, chau. Bueno, estábamos charlando con Nardoño, obrero cesanteado, despedido, encausado de Just. Just es una multinacional, no sé si tiene su origen en Suiza, Suecia, que vende, tiene una línea de cosméticos, pero que también está tan vinculada sus cremas, sus lociones, a cuestiones de tratamiento, tratamiento de la piel y tiene que ver con la salud, digamos, del individuo. No es solamente un cosmético, ¿no? Entonces, hay vendedoras de Just, vendedores de Just que lo hacen por catálogo, lo hacen al estilo Tupperware, y bueno, pero Just justamente después de mucho tiempo decidió trasladarse, dejar a un sector importante de trabajadores librados a su suerte, les ofreció trasladarlos, mejor dicho, les ofreció el trabajo donde se trasladó el depósito de la empresa. Y bueno, como comentaba el compañero Nardoño, eso significaba, bueno, alejarse de más de 60 kilómetros de su lugar de vivienda, no les daban las garantías para el traslado, como se han hecho en otras experiencias de este tipo, ¿no? Donde la empresa, si se traslada a un lugar muy alejado, tiene que garantizar mínimamente el traslado de su obrero. Y si no, disciplinadamente, provocar estas situaciones de conflicto para generar los despidos o las renuncias. Y bueno, que es un poco lo que están hoy peleando los compañeros de cesanteados y encausados varios de la empresa Just. Bueno, con esto vamos al primer corte y seguimos con más de la chispa.